Bueno, nosotros como estudiantes de la normal de tenería manejamos a cierto punto lo que es la crítica. También manejamos varios autores como el que usted mencionó, lo que es Piaget, José Martí, Makarenko. Bueno, esto es principalmente que nos ayudan a lo que es la liberación del estudiante y de su entorno. Nosotros como futuros maestros o docentes en formación nos acontecemos a lo que es la pobreza que existe en nuestro entorno. Cuando vamos a practicar, por ejemplo, vemos que las primarias, los niños, por ejemplo, van a sus escuelas sin comer, con sus zapatos rotos, con varios problemas que tienen. También en algunas ocasiones, que es muy cierto, el gobierno que empieza a implementar lo que son sus nuevas reformas, cuando por ejemplo al implementar lo que son por ejemplo computadoras a sitios que ni siquiera hay luz, también hay muchas cuestiones de qué mencionar. Bueno, mi duda sería, bueno, mi pregunta sería basada en lo que usted, ¿cómo ve el modelo basado en competencia? Bueno, yo creo que, la pregunta del compañero es muy importante, porque efectivamente pone el dedo en la llaga. Seguramente muchos de ustedes no lo sepan, pero a la hora de la incorporación al mercado de trabajo como profesores normalistas, se van a dar cuenta de la enorme necesidad de luchar por la conquista de condiciones de profesionalización y de salario digno que viven la mayor parte de los profesores normalistas de este país. Yo intervine señalando en buena medida cómo para el gobierno neoliberal y tecnocrático de Felipe Calderón, las normales rurales no son estratégicas en el país. Ellos no entienden cuál es la enorme necesidad del normalismo rural. México es uno de los países de América Latina que tiene una dispersión poblacional más acentuada, y efectivamente el profesor normalista rural es probablemente, por su propia vocación profesional, el que puede llegar a las regiones más apartadas del país, a rancherías, a caseríos, a pueblos en lugares muy apartados, que si no fuera por los normalistas simplemente no se atenderían. Y si nosotros vemos cuál es el perfil salarial que tienen la mayor parte de los normalistas en este país, es para llorar, ¿no? Mientras unos cuantos supermillonarios se quedan con todo el camarón, el perfil salarial de los trabajadores en general del país está entre los salarios más bajos del mundo, y particularmente entre los trabajadores intelectuales, el trabajo de los profesores en general y de los profesores normalistas en particular es bajísimo, ¿no? Digo, yo lo sé porque también soy profesor. No soy normalista, pero he sido alfabetizador y llevo 20 años dedicado a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero también he trabajado en el bachillerato privado, también fui fundador de INEA en Morelos, también fui alfabetizador en la Revolución Nicaragüense, etc. Entonces, yo sé efectivamente cuál es una de las formas de mantener explotados y oprimidos a los docentes, que es con un salario absolutamente precario. Esto que se ha llamado el modelo de las competencias, diseñado efectivamente por el gobierno neoliberal tecnocrático, pues ha tratado efectivamente de generar de manera particularmente corrupta y compleja una forma de diferenciación meritocrática entre algunos de los profesores normalistas frente a los demás. Es un problema que ustedes como estudiantes de normalismo todavía no les toca, pero valdría la pena que desde ahorita ustedes se fueran empapando del caso, porque si no, no podrían entender, por ejemplo, la fortísima contradicción que existe entre el sindicato corrupto en manos de un personaje siniestro como es el Baestel Gordillo, ¿no? que es una líder magisterial verdaderamente contraproducente para este país, que es la secretaria general vitalicia del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación, el CENTE, que es el sindicato más grande de América Latina y que aglutina, no sé si casi 2 millones de profesores, ¿no? No hay un sindicato de ese tamaño en América Latina, pero al interior ha generado una oposición que históricamente ha sido muy importante, que ha sido la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Generalmente los trabajadores de la CENTE, de la coordinadora, se oponen a las políticas que diseña el sindicato, la cúpula charra del sindicato, en contubernio con este personaje siniestro que es el Baestel Gordillo, y las políticas oficiosas y oficiales de los gobiernos neoliberales en turno, como en el caso actual de la política en materia educativa del gobierno federal de Felipe Calderón. Yo creo que este modelo que se ha autocentrado en las competencias es particularmente nocivo, porque no sirve, entre otras cosas, precisamente para caminar en el sentido de mi intervención. El modelo de las competencias no va a una formación integral ni de los docentes ni de los estudiantes, sino a una lógica de división y de separación al interior de los propios profesionales de la docencia, que son los maestros y particularmente los normalistas, que es lo que nos importa en el objetivo de la reflexión aquí. Entonces yo tengo una visión particularmente crítica de ese modelo, lo considero fundamentalmente meritocrático, tecnocrático, instrumentalista, y que bajo ninguna circunstancia va a resolver ni los problemas de rezago formativo de profesores y de estudiantes, y tampoco va a resolver la pérdida histórica del poder adquisitivo del salario de los profesores en el país, ¿no? Y de los normalistas en particular. Entonces mi visión es muy crítica, y en el ámbito que me ha tocado participar, he sido parte de las luchas por la profesionalización de la docencia. No soy partidario de un modelo de competencia, soy partidario de una formación integral de los docentes, y sí creo que solo en la medida en la que los propios profesores logren la conquista autónoma para la representación autogestionaria de sus intereses gremiales, podrán dar una lucha eficaz para obtener, digamos, un salario digno que se merecen los profesores y los normalistas de este país, y no las tortillas duras con la que les pagan los infames burócratas profesionales que despachan en el gobierno, en el disque gobierno de la República, que así como a la mayor parte de la clase trabajadora la tienen aplastada con un salario de hambre, también pasa esto con los profesores, ¿no?